si chequean nuestro Instagram, ahí están recopilados los distintos testimonios que estuvo tomando el gato. Y bueno, anoche, por ejemplo, enviaba este, a ver si lo tenemos. Estamos en el rectorado, en el SICUM. Básicamente estamos en el SICUM, en el corazón de la Universidad Nacional de Cuyo. Y estudiantes y estudiantas han tomado el rectorado. ¿Con quién hablo? Buenas tardes, buenas noches, perdón. ¿Cómo va? Soy Julia Nelly, soy la presidenta del Centro de Estudiantes de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Estamos acá acompañando la toma, que fue una iniciativa que salió... Fue una iniciativa que salió de parte de la Asamblea General de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. De parte de la Asamblea de la Facultad de Política se entendió que en caso de tomar una medida contundente para frenar el veto de la ley de financiamiento, esa medida tenía que ser en un lugar común, compartido entre todos los estudiantes de la UNCUYO. Es por eso que hoy estamos acá en el SICUM, acompañando a todos los estudiantes y estudiantas autoconvocadas que se encuentran bancando esta toma, bancando esta actividad, porque no queremos que pase el veto de la ley de financiamiento universitario. Bueno, han tenido varias asambleas, hoy tuvieron una muy importante. ¿Cómo se vivió ese clima? ¿Qué se sintió? Hoy tuvimos... Enero ahí, y yo arranco y hago... ¡Rocotón! Hoy tuvimos asamblea extraordinaria del Centro de Estudiantes, la convocamos con un poquito de tiempo de anticipación porque entendíamos la demanda que venía de parte de la mayoría del estudiantado de tener una instancia para poder encontrarnos entre todos los estudiantes de la Facultad de Políticas y que venimos de un contexto de mucha desmovilización en la cual costaba bastante lograr una asamblea con mucha convocatoria. Creemos que la urgencia del contexto logró que fuera una asamblea bastante poblada en la que pudimos charlar sobre la situación estudiantil de los compañeros de nuestra facultad. Y a partir de esta asamblea, bueno, creemos que se mostraron muchísimas voluntades a la hora de tomar distintas determinaciones políticas. Bien, vamos a hablar con una estudiante más, si me das oportunidad. Gracias. Hola, Pilo. Nunca te pregunté, ¿estudiante de qué facultad? Estudiante de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, soy la presidenta del Centro de Estudiantes de la Facultad. Ahí está, que soy un sonso, mil disculpas. Bueno, Pilo, ¿vos también? ¿Cómo va? ¿Cómo no, te va? No presidenta, no del centro, pero participo en la Asamblea de Interfacultades, una asamblea que nació en diciembre después de la votación, general del presidente Javier Milei, actual presidente. Ahí salimos como para encontrar de alguna manera medidas de lucha, porque sabíamos que se nos iba a venir fea como estudiantes, como trabajadores precarizados también. Y bueno, en función a eso, trajimos la propuesta a las distintas facultades que tuvieron asambleas extraordinarias el día de hoy, entre ellas Ciencias Políticas. También la FAD tuvo en su en las explanadas de la Facultad de Teatro, y las compañeras de Educación en la sede centro también llevaron la propuesta de la toma de en realidad era una toma de las facultades en particular, pero como no se logró, no hubo consenso, se decidió la toma del rectorado. Agradecerles un montón a los medios comunitarios que están acá. Sin ustedes no hubiéramos podido tampoco difundir todo lo que está pasando. Somos bastantes estudiantes organizándonos con la comida, con la electricidad, con el agua, con todo, para poder lograr esta toma que sea efectiva. Y mañana nos vamos a estar encontrando en la rotonda de la UNCUYO. Bien, hay dos situaciones importantes. Se está pidiendo donaciones. De comida, ¿no? Básicamente para la olla popular, fruta también, si se quiere, fruta, papel higiénico, eso, y también hay un alias, porque si uno quiere donar el dinero, creo que era Toma un Cuyo. El alias es así, Toma un Cuyo, y es a nombre de María Benzón, va a aparecer, no hay muchos alias. Espera, Pilo, repetinos bien el nombre, a nombre de quién, por favor, bien despacito, bien claro. Sí. Es María Abenzón. Bien. Va a aparecer así, si quieren donar. Nosotros estamos resolviendo con la comida, pero nunca viene de más, porque sabemos que esto se va a prolongar y mañana al mediodía también tenemos que estar preparados y preparadas en esto que es la logística. Pero bueno, es por el veto universitario. Mañana se vota en las cámaras, así que vamos a estar ahí firmes y dispuestos a hacer lo que sea por defender la educación. Hay algo importante para aclarar, esto no solamente está pasando en Mendoza, está pasando en el país. Yo hasta lo último que sé, San Luis y Buenos Aires, y me imagino que otras provincias, ¿tenés alguna noticia vos? Tengo entendido que es San Luis, Buenos Aires y algunos colegios también de Buenos Aires, pero no acá en Mendoza. Tengo entendido que por ahora somos nosotros la Universidad Nacional de Cuyo que está tomando el rectorado el día de hoy. Bueno, también en consonancia con esto, ellos lo tomaron ayer para hacer un acampe que tenga un poco más de presión contra los diputados que van a votar a favor del veto, que es lo que no queremos. No queremos que salga el veto, queremos presupuesto universitario y salarios docentes dignos. Perfecto, muchísimas gracias, Pilo. Sos, no deja de ser nunca comunicadora, gracias a la Cuyun que nos heredó, tremenda comunicadora. Muchas gracias. Muchas gracias.